es un futuro a nuestros hijos y barrios. Trabajemos todos juntos, que todos somos hermanos. No importa las diferencias que por fuera tengamos. Pa'lante pueblo latino, nosotros mismos nos mandamos. Unidos somos más fuertes, pueblo latino te llamo. Juntemos nuestras voces, no nos quedemos callados. Y aunque el camino es difícil, entre todos lo logramos. Nunca te des por vencido, latino, siga luchando. Mi gente, que llegó la hora.